Los ojos se delatan, te gusta juguetear con gatas, noches para no estar solo, porque sos el más gato de todos y los ojos se delatan. No te importa quién tienes al lado, siempre caíste bien parado, como el gato que sos. Y te vi maullar a la novia de un buen amigo, porque aparte de felino, tiene fama de traidor. Nunca vi algo así. Que sos y te vi maullar a la novia de un buen amigo, porque aparte de felino, tiene fama de traidor. Nunca vi algo así. Le das a cualquier regalada y a todas las dejas tiradas.